Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más, como siempre decimos, a este vuestro programa en el que tanto aprendemos de educación infantil, de pedagogía. Un programa destinado tanto para padres como para maestros. Y en este programa número 143 os vamos a hablar de lo siguiente. Hay un proyecto llamado El Mundo de IAM. Vamos a hablar con su fundadora, con su responsable, que es Leire Reparaz. Cómo trabajar con este proyecto en las aulas, un simple muñeco, en este mundo cargado de las nuevas tecnologías, de tablets, dispositivos móviles. Bueno, pues veremos cómo trabajar con un simple muñeco de trapo, como siempre. Seguro que nos viene a la memoria ese muñequito que teníamos de pequeños. Pues veremos cómo trabajar con él, cómo es el aprendizaje en valores, las virtudes de este muñeco y mucho más. El mundo de IAM, aparte del muñeco, un proyecto que también está compuesto por fichas y por libros. Hablaremos, como digo, con su responsable fundadora, Leire Reparaz. Y también tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, como cada semana nos acerca estudios y curiosidades del mundo de la pedagogía, del mundo de la educación, y nos trae dos cosas. En primer lugar, un estudio que desaconseja el uso de móviles y tablets para regular las emociones de los pequeños. Nos recomiendan dejar a un lado este tipo de dispositivos y estar al lado de ellos, cara a cara, frente a ellos. Y también, muy vinculado a todo esto, os vamos a presentar, aunque hay muchos modelos, pero un modelo de contrato para el uso de dispositivos móviles con los pequeños, en el que nos comprometemos a protegerles y ellos también se comprometen a hacer un uso adecuado de los mismos. Un contrato interesante para que todos vosotros hagáis con los más pequeños y no tenga graves consecuencias ni adicciones o cosas mucho peores el uso de tablets y dispositivos móviles. Os recordamos cómo escucharnos. Lo podéis hacer a través de los podcasts, a través de iVoox, de iTunes, de Spreaker y de Spotify, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, y todas las semanas también Radio Sapiens emite nuestro programa, una radio de carácter divulgativo, una radio online. Si queréis contactar con nosotros, tenéis un correo a vuestra entera disposición, que es rinconinfantil@uaec.org, y os atenderemos gustosamente para cualquier cuestión, dudas, sugerencias, críticas, lo que vosotros queráis. Lo dicho, que en un momento estamos hablando de un bonito proyecto llamado El Mundo de IAM. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida hablamos con Leire Reparaz. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. Améis amor, améis por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En esta primera parte del programa de hoy del Rincón de la Educación Infantil, os vamos a hablar de un curioso proyecto. Y para ello tenemos con nosotros a Leire Reparaz. Ella ha estudiado el grado de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación, y es la fundadora de este proyecto del que vamos a hablar, El Mundo de IAM. Y está aquí con nosotros. Leire, muchísimas gracias por estar en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias, Adesi. Bueno, ¿en qué, lo primero de todo, cuéntanos en qué consiste este proyecto que todos podéis buscar en internet? Simplemente lo que tenéis que hacer es poner elmundodeyam.com y cuéntanos, Leire, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, pues el proyecto surge un poco de un análisis que hicimos sobre el sistema educativo, en este caso en España, pero en general en el mundo, ¿no? Y un poco la necesidad que identificamos de trabajar lo que eran las emociones, los valores y relacionados con estos dos temas, la identidad propia de la persona, pues desde que somos muy pequeños, ¿no? Por experiencias propias. Habíamos sentido que esto era algo que nunca habíamos trabajado, nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar, pues ni en el ámbito más escolar, pero ni siquiera con nuestras familias. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a buscar de alguna forma una vía en la que se pudiese crear una herramienta con la que pues diésemos más facilidades tanto a docentes como a padres y madres de trabajar la identidad de los más pequeños. Y finalmente, ¿cómo nace el proyecto? Bueno, pues ya hace alrededor de un año, con esta idea nos juntamos con distintos expertos desde el ámbito del diseño de producto hasta la pedagogía, trabajadores sociales, incluso padres y madres. Y junto con todos ellos y a través de un método de trabajo y de diseño de producto, pues conseguimos dar con el concepto de el mundo de IAM, que no es solo este muñeco, ¿no?, sino que es algo que va un poco más allá. Pretende ser una comunidad que parte de esta herramienta en la que pues eso, estos educadores puedan encontrar un espacio seguro en el que compartir pues sus inseguridades, sus miedos y también sus experiencias a la hora de trabajar la personalidad y la identidad de niños de 3 a 7 años. Bueno, tú eres la fundadora, sí. Pero ¿quiénes forman parte del proyecto? Bueno, pues en este caso somos un equipo actualmente de 5 personas. 4 de nosotros tenemos no me sale la palabra en castellano, yo lo siento, como background. En la universidad hemos estudiado el grado de liderazgo, emprendimiento e innovación. Y luego tenemos junto con nosotros también un ingeniero y diseñador de producto. Y luego también pues están todas las personas que nos han ido acompañando a lo largo de todo el proceso, ¿no?, en casos puntuales, que compuesto está psicólogas, pedagogos, profesores y padres, madres, incluso niños y niñas, que han conformado y han hecho lo que es el mundo de IAM hoy, ahora mismo. Pero bueno, el equipo como tal somos estas 5 personas que decía anteriormente. Leire, me gustaría que nos hablaras de diferentes aspectos que se trabajan con el muñeco. Explícanos, hablamos del muñeco, ¿qué aporta a nivel pedagógico? Muy bien, pues bueno, IAM es un muñeco que en principio pues no tiene raza, ni género, ni una composición, por así decirlo, de nada en concreto. O sea, no es una persona, no es un animal, no es un monstruo, no es lo que cada uno quiere que sea, ¿no? Y de ahí parte como la primera idea de que este muñeco sea y reciba la identidad que cada niño o niña le quiera dar. Y bueno, es un peluche azul con un bolsillo en la tripa y es un peluche pues que el niño puede utilizar simplemente para jugar desde que es muy pequeño y un poco como su acompañante, ¿no? Pues tanto en el momento de dormir como en el momento de viajar, o pues es el peluche que todas y todos hemos tenido desde que somos pequeños, y luego le acompañan distintos elementos que son los que ayudan a darle ese valor pedagógico. Tenemos por un lado el diario o el cuento, que es un pequeño libro en el que se narra una historia de aventura, ¿no?, en el que el protagonista es Ian y lo que tiene que hacer a lo largo de esta aventura es descubrir o encontrar los colores que representan pues los valores que la sociedad ha perdido. Entonces es un viaje en el que pues Ian se va encontrando con distintos escenarios y se va encontrando con estos valores y estos colores y se los va devolviendo al mundo. Entonces en cada parte, en cada capítulo de este libro, pues también se plantean ciertas reflexiones y ejercicios que los niños pueden pues pueden trabajar con la persona que tengan más cerca y que tratan un poco pues sobre las emociones y buscan un poco y de que los niños vayan reconociendo los valores y los sentimientos que tienen en sí mismos. Y por último también le acompañan unas fichas de madera que representan estos valores que aparecen a lo largo de la historia, ¿no? Y los hace, pues los convierte en algo como más tangible. Los valores que igual en la edad esta de 3 a 7 años pueden sonar como algo muy abstracto, palabras como muy grandes, pues consiguen acercarlos un poco más al niño o la niña. Y luego ya tenemos una pequeña tarjeta de identidad, que es la que, bueno, pues recoge un poco la identidad que tiene Ian en este caso, y que es distinto a cualquier tipo de tarjeta de identidad que conocemos, ¿no? No busca tanto el saber el nombre, la edad o el género de la persona, sino más pues, cuáles pueden ser sus sueños, sus aspiraciones, a dónde siente que pertenece y tal. Entonces, bueno, esos serían un poco los elementos que conforman el producto, el muñeco. ¿Qué experiencias habéis tenido en los centros educativos? No sé si únicamente en España o también en otros lugares. Háblanos de las experiencias. Vale, pues de momento estamos trabajando solo en España. Además estamos buscando también que sea un juguete que se pueda adaptar a las distintas identidades que tenemos dentro del territorio y traduciéndolo pues, al euskera, al catalán, al gallego. Y bueno, lo hemos estado trabajando en varios centros escolares, sobre todo el País Vasco y de Madrid, con pequeños grupos de estudiantes o de alumnos en los que pues, llevábamos el muñeco y se trabajaban algunos de los ejercicios que se encuentran en la historia, ¿no? Entonces se les iba introduciendo un poco en lo que es el mundo de Ian y se iban realizando estos ejercicios, sobre todo para ver realmente cómo pueden llegar a trabajarse. Sobre todo en grupos, ¿no? Es un producto que está concebido tanto para trabajarlo en las aulas de forma más grupal hasta trabajarlo también individualmente en las familias. ¿Cuáles nos puedes decir que es, si hablamos de la usabilidad y los beneficios del juguete, qué nos podrías decir? Bueno, pues un poco creo que el mayor de nuestros objetivos, ¿no?, a nivel de usabilidad del producto es que realmente sea un juguete que les ayude a los niños y a niñas a descubrirse mejor, o sea, a descubrir qué es lo que sienten en un momento de enfado, en un momento de frustración, cuando se les escapa un globo o cuando no tienen con quién jugar en el patio, pero también pues, que vayan un poco entendiendo mejor a dónde pertenecen y cuál es ese mundo que les rodea, qué es lo que les gusta y lo que no de ese mundo y un poco pues como qué papel quieren coger en él, ¿no? Entonces pues planteándoles estas realidades de una forma muy muy muy muy sencilla, pues estos niños pueden ir adquiriendo cierta noción de las distintas fases del desarrollo de la identidad, ¿no? Que van un poco desde el quién soy yo hasta pues cuál es ese mundo que me rodea y cuáles pueden llegar a ser mis objetivos. Entonces, esos diría yo que son los principales como beneficios, ¿no?, y de la usabilidad del producto, sí. Bueno, hoy en día que hacemos tanto uso de las nuevas tecnologías, de las tablets, de los dispositivos, es paradigmático, ¿no?, que utilicéis un simple juguete para aportar tantas cosas, ¿no? Sí, justamente fue en el momento de diseñar el muñeco fue una de las grandes con preguntas que nos hacíamos, ¿no? O sea, ¿debemos incluir algún componente tecnológico para hacerlo más atractivo pues, en los tiempos que corren hoy en día? ¿O queremos mantener este tema alejado de las tecnologías y buscar justamente que la relación que se cree entre el propio producto, el muñeco y el niño sea como mucho más íntima, ¿no? Y pues probablemente guiados o un poco inspirados por la propia experiencia que habíamos tenido cada una de nosotras cuando éramos pequeños con ese muñeco que nos acompañaba a todos lados y de la forma en la que nosotras mismas hemos tenido oportunidad de trabajar la identidad, ¿no? Pues a través de grupos scout o de grupos de tiempo libre o lo que sea, pues como que relacionábamos toda esta experiencia como algo más alejado de las tecnologías. Y principalmente pues esa fue la razón por la que no, ahora mismo IAM no tiene un componente tecnológico. ¿Qué pueden hacer los centros con este juguete? Bueno, pues un poco lo que buscamos por parte de los centros es que pues puedan utilizar esta herramienta como, pues como una pieza clave para trabajar el tema de la identidad con los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces hay distintos beneficios o puede aportar de distintas formas a esto, y una puede ser pues simplemente siendo ese elemento que todos los alumnos reconozcan dentro de la clase como la persona con la que igual pues pueden ir a hablar o le pueden contar cómo se sienten, qué les pasa. Quizás un elemento con el que se puedan abrir ciertos espacios de reflexión y de trabajo, ¿no? Y que todos los niños se identifiquen por igual. Y además el hecho de que haya distintos elementos que compongan el muñeco, ¿no? Pues da un poco la posibilidad también de que, siendo solo uno el muñeco que haya dentro del aula, cada niño y niña pueda tener su propio diario y lo pueda trabajar a su manera, se lo pueda llevar a casa o lo puedan llevar a donde sea. Incluso también como un poco este pues, un muñeco que los niños se puedan llevar a casa y no sé, de alguna forma que les ayude a hacer el puente entre el centro y la casa a través de este muñeco. Bueno, tenemos que lo compone, para que nos cuentes, es el muñeco, un diario, las fichas y una tarjeta de identidad, ¿verdad? Eso es. Sí, y luego tendríamos también la guía para educadores, que sería digital en este caso. Un poco pues va a ser un repositorio que se irá actualizando continuamente pues acerca de nuevos recursos que vayan surgiendo sobre este tema, o entrevistas de expertos que estén hablando sobre ello, o artículos científicos que hablen sobre inteligencia emocional, sobre la educación en valores, sobre el juego, sobre pedagogía y todo. Entonces, bueno, va a ser una herramienta viva, ¿no? Que sirva para un poco hacer este foro así comunitario entre las personas que van a acompañar a los niños y niñas en el juego. Bueno, por último, ¿cómo pueden contactar con vosotros las escuelas para, bueno, acercarse, pediros información, ¿no? Directamente para trabajar con ello? Bueno, pues nos encontraréis en redes sociales como Instagram, en arroba elmundodeiam, y en la página web en un www.elmundodeiam.com. Pues ahí tenéis las formas de contactar, un bonito proyecto, IAM, un muñeco de peluche, de esos que tantos nos han gustado a todos cuando éramos pequeños, y esos típicos muñecos de apego que tantos cariño les hemos cogido, y si encima nos aporta todas estas cosas que nos contaba Leire, pues muchísimo mejor. Leire, fundadora del proyecto El Mundo de IAM, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Un saludo. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Turno de los estudios y las curiosidades y otras muchas cosas que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, David, hoy la verdad es que no voy a ser muy original, pero te tengo que hablar del riesgo de dejar a los bebés en manos del móvil para calmar las rabietas. Bueno, eso desde luego que es el día a día de los niños en cualquier sitio, lo vemos con móviles, así que cuéntanos. Pues sí, mira, es que cada vez se ve más. El psicólogo José Moreno ha desaconsejado a los padres usar los dispositivos tecnológicos para regular las emociones de los niños, como entretenerles para que coman o calmar una rabieta, ¿no? Porque el cerebro infantil no se estimula igual con un aparato que con una relación humana. La neurociencia ha demostrado que el cerebro del niño, que es muy plástico en los primeros años de vida, no se desarrolla igual con un dispositivo tecnológico que con el contacto físico con otras personas. Y además que este contacto humano tiene efectos positivos en las funciones mentales superiores, como la memoria, la percepción, y contribuye a la regulación de las emociones en sus circunstancias diarias. Y además, en relación a la detección de las adicciones a las nuevas tecnologías, el psicólogo ha detallado que existe una falta de control sobre el comportamiento, ya sean videojuegos o redes sociales, y los niños o adolescentes cada vez necesitan más tiempo de uso a pesar de las consecuencias negativas. Y además los psicólogos explican que no es lo mismo utilizar un dispositivo para trabajar o para actividades constructivas que usarlo y que afecten negativamente al sueño, a la alimentación o a la rutina. Y Elvira, ¿dónde están realmente los límites? Pues mira, los padres de David tienen que percibir que existe un problema de adicción si se produce una alteración de la vida diaria. Eso es lo que afirman los expertos. Cuando un niño o un adolescente tiene un problema de dependencia tecnológica, normalmente suele ser a varios dispositivos, ya que en un teléfono móvil, bueno, pues ya se pueden encontrar las mismas aplicaciones que en una tablet, como las redes sociales y los juegos. En estos casos de adicciones, la responsabilidad, a ver, no es solo del menor. Los padres se tienen que comprometer en la intervención con un profesional para solucionar este problema y estar, bueno, también dispuestos a realizar cambios para asumir su parte, porque además el ejemplo de los padres influye en sus hijos desde que son pequeños, ya que, bueno, tienden a imitar todos sus comportamientos. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cómo podemos hacer uso constructivo del móvil? Pues mira, es mucho más importante que hagas un uso constructivo del móvil a que le digas a un adolescente que no abuse del teléfono. Es importante que antes de entregar un dispositivo se debe negociar con el menor cómo se va a regular su uso y también establecer pues una serie de normas. Si a un niño le das un teléfono móvil conectado a internet, bueno, pues le estás dando acceso a todo, ¿no? Pero realmente lo que es fundamental... Ay, espera, perdón. Realmente lo que es fundamental es prepararle primero. Mira, hay muchos expertos que son partidarios de firmar un contrato entre padres y sus hijos. Y además es necesario que haya una comunicación basada en el respeto, la tolerancia y la empatía, sin que haya una imposición del contrato, bueno, pero por ninguna de las dos partes. Bueno, eso está muy bien, lo del contrato. ¿Qué cláusulas debemos incluir? Mira, te traigo un modelo de un contrato familiar que está creado por una empresa que se llama Internet Segura for Kids, que es, digamos, el modelo de contrato familiar para el buen uso del móvil. Entonces, primero tienes que poner en Madrid, Madrid o la ciudad que sea, la fecha y pone el nombre del hijo, me comprometo a hacer uso responsable. Uno, utilizar únicamente las siguientes aplicaciones, sitios web y no instalar ninguna otra sin consultarlo antes con mis padres. Entonces, detalléis las aplicaciones, sitios web que autoriza el padre, en acuerdo con los hijos, a utilizarlas. Dos, llamar solo a familiares y amigos que conozcan mis padres, sin sobrepasar los límites de tiempo, y entonces establecéis el número de minutos diarios o semanales. Tres, buscar únicamente información, fotos, vídeos y noticias útiles y apropiadas. Pues, por ejemplo, para trabajos del colegio, para música, deportes extraescolares, etcétera. Luego, la cuarta, respetar los límites de tiempo, de horas diarias semanales y en el horario. O sea, hemos hablado antes del tiempo que tiene que pasar hablando con familiares y amigos, y aquí el tiempo de, por ejemplo, no voy a pasar más de 20 minutos al día, o bueno, eso ya lo que establezca, y en el horario en el que se establezca, por ejemplo, de 6 a 9 de la tarde, por ejemplo, esto ya se establece. Luego, agregar a mis redes sociales solo amigos de verdad, a los que conozca en persona, ¿vale? El niño tiene que asumir que no puede agregar a gente que no conoce en persona. Y luego, por su parte también, compartir solo fotos o mensajes que se puedan ver, que pueda ver sin ningún problema vecinos, profesores, familiares, futuros jefes, parejas. Esto, digamos, que es la parte de hacer uso responsable. Luego vamos a la siguiente parte de este contrato, ¿no? De este modelo de contrato, que sería interesante que a la hora de administrar un dispositivo móvil firmen entre padres e hijos. Un punto muy importante, confiar en mis padres. 7. Comentar a mis padres cualquier página web, blog, búsqueda, foros, etcétera, que no entiendan y que me parezca desagradable o me haga sentir mal. O sea, aquí la comunicación es súper importante. El octavo, enseñar a mis padres cualquier mensaje, foto, comentario en el móvil, chat, redes sociales, que me hagan sentir incómodo. Otra vez, la comunicación con los padres es súper importante. La 9 es configurar junto a mis padres una clave o patrón de desbloqueo de mi móvil. Tanto padres como niños deben saber cuál es la clave de desbloqueo del dispositivo. 10, configurar junto a mis padres las opciones de privacidad de mis aplicaciones y redes sociales. Por ejemplo, solo mi perfil de Facebook, por ejemplo, solo lo pueden ver mis amigos. O desactivar las búsquedas externas. cerrar sesión, desactivar la geolocalización, es decir, bueno, pues las opciones de privacidad que nos dan tanto los móviles como otros dispositivos. Y ahora llega la parte de los padres. Y nosotros los padres, y tenemos que poner el nombre del padre, de la madre, o bueno, del tutor legal o del familiar que está firmando el contrato con el niño, nos comprometemos a, muy importante, estar a tu lado y apoyarte. ¿Cómo? Primero, mantener nuestra confianza en ti y apoyarte para reforzar tu propia confianza. Es importante que sepamos que, bueno, los niños están en el mundo y nosotros hemos de prepararlos para estar en el mundo, pero no tenemos que prepararles el mundo. Hay que preparar al niño para el mundo. Y esto es muy importante, que reforcemos la confianza que tiene el niño en sí mismo. Segunda, básica también, escucharte siempre que lo necesites, buscando un momento apropiado en el mismo día cuando no sea posible hablar inmediatamente. Porque esto nos pasa mucho. Mamá, no sé qué, espera, que estoy haciendo la cena. Mamá, no sé qué, espera, que estoy acostando a tu hermano. Mamá, no sé qué, no, vamos a ver. Nos tenemos que comprometer a buscar un momento en el mismo día en el que al niño le surja la necesidad de hablar con nosotros. La tercera, poner de nuestra parte para conocer tu mundo online. O sea, además de ponernos al día con internet, es decir, los padres... Es verdad, yo, por ejemplo, ya hay cosas que, bueno, las mías son todavía muy pequeñas, pero hay aplicaciones y juegos y cosas que se hablan que yo todavía desconozco. Bueno, me tengo que poner las pilas. Los padres tenemos que hablar el mismo lenguaje que nuestros niños, ¿no? Nos tienen que ver nuestros hijos como si estuviésemos desfasados, ¿no? Anda, que tú esto no entiendes. Y te preguntaremos qué cosas más o menos chulas haces en tu día a día. Debemos de conocer lo que hacen nuestros hijos en el día a día. La cuarta. Ante posibles problemas, reaccionar de manera razonable, sin exageraciones ni enfados, comprendiendo tus preocupaciones y motivaciones y buscando soluciones. Es decir, vienen nuestros hijos contándonos algo, bueno, un problema que ha tenido, algo que no ha hecho bien, y, o sea, algo que tiene consecuencias negativas. Pues si lo primero que hacemos es regañarle, pues obviamente la próxima vez no nos lo va a contar, nos lo va a ocultar, porque ¿para qué? No le hemos ni solucionado nada ni le hemos comprendido, simplemente le hemos regañado. Pues este comportamiento lo que hace es que la próxima vez no nos lo cuente, y esto crea, o sea, construye un muro de comunicación entre padres e hijos. Es decir, hemos de reaccionar de manera razonable, sin exageraciones ni enfados, comprendiendo las preocupaciones y motivaciones del niño o la niña, y lo que es muy importante, buscando soluciones conjuntas. Y por último, de estar a tu lado y apoyarte, ser ejemplos a seguir, comportándonos online como le pedimos al niño que lo haga. Por último, bueno, pues firmamos este contrato, el niño lo firma y los padres lo firman. Hay multitud de modelos en internet, yo he elegido uno que me ha parecido que tenía como una estructura muy razonable de punto uno, hacer uso responsable, punto dos, confío en mis padres, punto tres, los padres estamos a tu lado y te apoyamos, pero hay muchos contratos en internet. Por tanto, bueno, como hablamos, como el enemigo ha venido aquí para quedarse y tampoco hay que verlo como un enemigo, lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las ventajas que nos ofrecen todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en nuestro beneficio, eso sí, regulando, digamos, el uso que los niños hacen de ellas, porque como te he comentado, el cerebro se desarrolla de una manera mucho más sana y mucho más óptima en el contacto con humanos, no en el contacto con pantallas. Bueno, y yo voy a hacer una última recomendación, además, que como el cerebro precisamente está en desarrollo, en la medida de lo posible, intentar a los niños, cuando hablen por teléfono, sobre todo los más pequeños, ponerles en manos libres, no acercarles el móvil a la oreja, que para el desarrollo del cerebro no viene nada bien. Así que intentar siempre, cuando hablen, poner el manos libres, que ves a críos muy chiquititos con el móvil en la oreja y no te quiero ni pensar a mí el cuerpo que se me pone. Así que ahí queda esa última recomendación. Pues se nos ha acercado un aspecto muy interesante, muy de nuestros días, así que ya sabéis que tenéis este y otros muchos modelos en internet. La psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios, curiosidades, y en este caso algo muy, muy útil para con vuestros hijos. Elvira, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAF ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Esta edición número 143 del Rincón de la Educación Infantil llega a su fin. Hemos hablado en primer lugar con Leire Reparaz de este proyecto llamado El Mundo de YAM. Cómo trabajar con un simple muñeco y, por supuesto, con todo un proyecto pedagógico detrás, con sus fichas, con un libro que nos explica todo en profundidad, también un libro para los maestros, en fin, cómo llevar este proyecto, El Mundo de YAM, a las aulas y trabajar los valores, entre otras muchas cosas. También nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez un estudio que desaconseja el uso de móviles y tabletas para regular las emociones de los pequeños. Y a su vez nos ha acercado un modelo de contrato que podemos utilizar para que los pequeños utilicen sus dispositivos móviles, incluyendo algunas cláusulas en el que los padres nos comprometemos a protegerlos de todos los peligros que tienen este tipo de dispositivos y las redes sociales, y ellos se comprometen a hacer un uso de alguna forma que le vamos a ir marcando las pautas y los horarios para la utilización. Muy interesante, sin duda. Nos podéis escuchar, os recordamos, a través de las plataformas de podcast, iVoox, iTunes, Spreaker y Spotify, y a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y todas las semanas Radio Sapiens emite nuestro programa. Tenéis también un correo a vuestra entera disposición, rincóninfantil@uaece.org, para lo que vosotros queráis, dudas, sugerencias, cualquier cosa que nos queráis comunicar. Ese correo electrónico. Regresamos dentro de una semana para seguir disfrutando de la educación infantil. Aquí, en este programa que produce la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, El Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.